Como algunos de ustedes son masocas, digamos, y me esperan, digamos, a esta hora para que yo, digamos, largue esos resúmenes, digamos, de lo que, por lo menos en mi criterio, no me parece bien, y agradezco los muchos de ustedes que los comparten. Bueno, antes de entrar en todos esos terrenos agradables, la nota que les prometí, el tema deportivo y demás, no puede faltar, porque Silvio incluso es testigo. Ayer teníamos nuestro jueves Softec, pero ¿te acordás que cuando ya estaba la previa del noticiero y el programa nuestro había terminado, estaba la tandita esa que antecede a las noticias? Yo le comenté a Silvio y a Juanjo, a Alessandro, que me iba preocupado realmente después de haber escuchado a la Presidente con el tema de la aplicación de la ley antiterrorista. Todo esto hoy obviamente tuvo toda una serie de comentarios. El programa ayer estaba muy cercano a cuando la Presidente había anunciado esta intención. Pero el solo hecho de haberla escuchado, la verdad que ayer me había preocupado mucho. Saben que tratamos en los jueves Softec de hacer un comentario un poco más corto para aprovechar el tiempo de los muchachos. Pero la verdad que hoy, escuchando y viendo, digamos, algunas reacciones, la verdad que uno no sabe por qué hemos llegado a este punto. No sabe por qué la Presidente y por lo menos un ala muy identificada e identificable del gobierno se ha jacobinizado, este término nacido en la Revolución Francesa, que define a gente, digamos, que a la que se le sale la cadena, ¿no? Directamente, en aquel tiempo, bueno, decidieron cortarle la cabeza a la gente, y la exhibían así, tirándola de los pelos, con todos los chorros de sangre todavía cayendo en la Plaza de la Bastilla, en París. Y hoy, digamos, vemos estas decisiones en una onda, bueno, quemamos las naves y que se pudra, y que acá se pudra todo, ya está. Declaramos la guerra y listo. Y la verdad que a mí me parece una cosa bastante irresponsable, más en el caso de la Presidente, que siendo una jefe de Estado tendría que primar en ella el tema de la sensatez, del tino, digamos, y de la racionalidad, ¿no? La verdad que la aplicación esta de la ley antiterrorista es una locura, es una locura, ¿no? Ya hay dichos de la oposición que, bueno, en las que coinciden que esto va a afectar las inversiones. Primera pregunta frente a esa reflexión de la oposición sería, ¿qué inversiones, digamos? ¿Qué inversiones? Pero bueno, suponiendo que hubiera alguna, bueno, claramente la va a afectar. Suponiendo que quedara algún resabio de inversiones en la Argentina, bueno, toda esta locura claramente lo va a afectar, y eso va a impactar, obviamente, en el nivel de vida, digamos, en la posición de la Argentina. La Presidente dijo que era la primera vez que se iba a aplicar, no es así. La ley antiterrorista se aplicó, recuerdan ustedes, contra los manifestantes de Famatina, cuando estaban haciendo allí un reclamo en relación de la minería. Se aplicó, de hecho, en la persona de Juan Pablo Suárez, nuestro colega santiagueño, que estuvo 10 días preso porque tuvo la peregrina idea de filmar en la calle la rebelión policial y cómo cacareaban a trompadas a un policía. O sea que no fue, digamos, la primera vez. Es la primera vez que el Poder Ejecutivo echa mano de la ley. Una ley que, recuerdan ustedes, fue presentada en sociedad bajo el argumento de que había sido reclamada por el GAFI, este organismo internacional que cuida, digamos, el orden y el origen de los fondos para evitar el lavado de dinero y el tráfico de dinero lavado. Pero, digamos, que incluye en lo que define el tipo penal de la ley, muchos requisitos en conexión justamente con aquellas aquellos reclamos del GAFI, es decir, la existencia de una asociación ilícita internacional que efectivamente lave dinero, que incluso tenga conexión con organizaciones con armas, con explosivos, o que en alguna manera inciten al odio religioso, racial, étnico. Todo esto dice la ley. Y obviamente, ¿cómo hará el gobierno para probar la existencia de armas, explosivos, incitación al odio racial, religioso, o para causar terror en la población, que fue lo que dijo la Presidente? La verdad que tampoco sabemos cómo lo va a hacer, ¿no es cierto? Lo que resulta evidente es que se ha echado mano de un instrumento con alguna terminología legal ambigua, confusa, para, digamos, aplicar y transmitir una vuelta de rosca, de rigidez, digamos, y para mi modo de ver, de locura, en el enfrentamiento con los buitres, que serían, en este caso, los que harían el papel de la Asociación Ilícita Internacional. La Presidente no perdió, digamos, oportunidad de cargar contra la prensa, porque dijo que esta asociación, Confabulación Mafiosa Internacional, llamó la Presidente, contó con el invalorable aporte de la prensa argentina, simplemente por el hecho de poner titulares que el cierre de Donnelly había causado el efecto de 400 personas en la calle. ¿Eso es cierto o es mentira? Pregunta dicha entre paréntesis. Y también con con la colaboración del juez que dictó la quiebra, el juez Gerardo Santichia. Incluso la Presidenta ironizó, dijo, es más rápido que Griesa. Así que alguno que quiera una quiebra rápida ya sabe dónde tiene que ir, una quiebra express, dijo la Presidenta. Ahora, a mí me parece que acá se está embarcando a la Argentina en un sistema de vida peligroso, digamos, que tacha, digamos, le pone sellos en la frente de la gente, en la frente de argentinos, de buitre o no buitre. Ya Kicillof habló de buitres locales, ¿no? En donde se pone en peligro, digamos, lo que queda en pie de las garantías de la Constitución. Además, se tergiversa la aplicación de esta propia ley, que claramente no están dados los requisitos. Además, una ley penal no puede aplicarse por analogía, porque en el derecho penal la analogía no existe. No podés aplicar una ley penal porque, bueno, más o menos la conducta es parecida. No. La conducta punible tiene que coincidir exactamente con el tipo penal descrito por la ley. No es que puede ser más o menos parecido. Aplicarle la ley antiterrorista que más o menos parecida. No es así. Además, si se sospechara de la situación legal de la quiebra de Donnelly, la ley argentina, la ley comercial argentina, prevé el supuesto, la ley de quiebras, que prevé el supuesto de quiebra fraudulenta, cuando la quiebra es una truchada para, digamos, cacarear a los acreedores o para evadir obligaciones laborales o comerciales o impositivas. Entonces está previsto, pero para nada, digamos, aplicar la ley antiterrorista. El hecho de que la Presidente, digamos, no sé si porque no tenía bien la información, no lo sé, pero ella dijo que, incluso dijo, bueno, las piezas empiezan a caer, digamos, a encajar una con la otra. A ensamblar una con la otra. ¿Por qué? ¿A qué venía eso? A que una parte minoritaria de las acciones de Donnelly está en poder de un fondo llamado BlackRock, que tiene relación con Singer. Entonces dijeron los tipos, ¡ah, acá está! Acá está. Lo tenemos, esto. Las piezas se ensamblan, dijo la presidenta. Singer está atrás de esto, es accionista de Donnelly, mandó a cerrar la empresa para causarnos terror en la población de que se viene la debacle económica. Bueno, yo no sé si la presidenta lo sabe, pero BlackRock es accionista de YPF también. Y el CEO de BlackRock, el señor Larry Fink, ha sido uno de los figurones de Wall Street que más habló a favor de la Argentina en el caso Griesa. Es más, presentó un recurso de amicus curiae a favor de la Argentina y en contra del fallo Griesa. El presidente de BlackRock, es decir, el fondo minoritario de Donnelly, que justifica que la presidenta piense que hay un complot mafioso internacional para cerrar Donnelly. Entonces son, me parece a mí, cada vez más los indicios que van en la dirección de que este tema de los holdouts y todo esto le ha caído como anillo al dedo, digamos, al gobierno. Porque es tal la debacle, digamos, del sistema económico-social que el gobierno se propone instaurar en la Argentina, fracasado en todo el mundo, hace décadas, porque el muro de Berlín se cayó para allá, no para acá. Se cayó para allá, no para acá. Entonces, hace décadas que este sistema económico-social está fracasado en el mundo. Y entonces, al intentar volver a aplicarlo, como los tipos que se llevan por delante de nuevo la piedra 20 veces, que no le alcanza con fracasar, que vuelve. ¿Qué iba a producir? Lo de Einstein, digamos, hacer las mismas cosas, obtener los mismos resultados. ¿Qué está produciendo? Fracasos. Entonces, en lugar de admitir, miren, los fracasos, todo esto que no está evidentemente, está todo trabado, que no anda nada, no es por lo buitre, es por nosotros. Entonces, como no es admisible eso, entonces los buitres han caído como anillo al dedo. Acá está, es la culpa de los buitres. Esta es la culpa de los buitres. No hay empleo y los buitres cierran la fábrica. Hoy hasta me llamó la atención graciosa, ¿no? Vieron que los chicos de la universidad y algunos colegios secundarios ahí cerraron el obelisco a la mañana. Sí. Quejándose contra las empresas norteamericanas buitres. Yo digo, ¿pero de qué se quejan si se están yendo? Si son norteamericanas, son buitre y le tenemos tirria a todo eso, se está dando lo que queremos, se van los tipos. Si no lo queremos a los norteamericanos ni a los buitres, y los tipos se van, cierran la empresa y se van, mejor, listo, nos liberamos de los tipos. O al revés, estaban protestando y cortando nada más y nada menos que Corriente y 9 de Julio porque querían que se queden entonces. Entonces lo queremos a los norteamericanos y a los buitres. Yo no sé, realmente me parece que hay gente que no tiene muy claro lo que está pasando, ¿no? Me parece a mí. Y si son chicos del colegio y de la universidad, vaya y pase, pero que el gobierno, digamos, tenga esta creencia de que la jacobinización de todo esto va a dar algún resultado, hay que leer la historia, digamos, ¿qué es lo que terminó con la Revolución Francesa? El jacobinismo. El jacobinismo terminó con una parábola hasta graciosa, ¿no es cierto? Porque la Revolución Francesa, ¿para qué surgió? Para terminar con la dictadura de la monarquía. Uh-huh. Y entonces el jacobinismo, ¿a dónde terminó? En Napoleón, ¿me entendés? En un emperador que era peor que Luis XVI, ¿me entendés? Es hasta cómico. Si no fuera trágico, sería cómico todo esto. Pero, la verdad, yo estoy preocupado. Porque en el siglo XXI, estar bajo la ley antiterrorista y la ley de abastecimiento super, hiper, duper, loaded, ¿viste como las películas? Recargada. Tenés que tener una vocación por el fracaso francamente notoria. A mí, vos sabés que yo tengo la sensación de que la irresponsabilidad en algunos es mayúscula. No, es tremendo. No se puede creer el nivel de irresponsabilidad, ¿no? porque... Yo te digo, es preocupante, es preocupante. Porque esto de pretender echarle la culpa siempre al otro o a otras cosas y nunca hacerse cargo de lo que uno produce, porque estamos leyendo en estos últimos días, sobre todo en esta última semana, datos escalofriantes de lo que se ha sumado a la burocracia estatal, el empleo público. Sí, sí. Lo que sea, lo que se despilfarra. Centenares de miles. Es increíble. ¿Con qué se sostiene todo eso? Centenares de miles. ¿Quién sostiene todo eso? Cada vez hay mayor presión tributaria. Nosotros. Cada vez hay una mayor presión impositiva de parte del Estado para con aquellos que laburan, que es asfixiante, que ha llegado a niveles históricos como nunca antes en la Argentina, y aún así no alcanza y sigue metiendo más gente en el Estado. Les voy a pasar un avisito, si usted me deja, Silvito, y ya nos vamos a presentar, porque hoy empecé a colaborar con El Cronista en una serie de notas. Lo leí. Que se llama... Me sorprendió su foto ahí en El Cronista. Una sí. Foto antigua que en realidad es mi responsabilidad porque no tenía nada a mano más nuevo. Le vamos a sacar una nosotros acá. Pero bueno, si quieren leerlo, está por internet también. Se llama como, van a hacer una serie de artículos en una periodicidad más o menos mensual sobre un, digamos, título genérico que va a reunir a todas esas columnas, que es, en realidad, ¿cómo piensan los exitosos? Y el principio 1, que lo tratamos en la columna de hoy, es: sos 100% responsable de las consecuencias de tus actos. Y entonces allí decimos, en general, las personas que fracasan son personas que buscan excusas todo el tiempo. Me va mal por el gobierno, por el clima, por mi empleador, por mis empleados. En fin, hay un abanico, digamos, interminable de cuestiones a las que echarle la culpa. Esto a nivel individual, a nivel de personas. Estamos hablando acá en la columna del cronista. Con los países lo mismo. Sí, porque lo hacen las personas también, Carlos. Sí, exactamente. Exactamente.